a Javier Lucero, que es delegado de APOPS, uno de los gremios que agrupa a trabajadores de aquí del ANSES, para que nos cuente cuál es la idea y cuál es la preocupación real que tienen ustedes. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? La preocupación nuestra se basa simplemente en el hecho de ANSES. ANSES ya no es lo que era antes. Tenemos una preocupación por el desfinanciamiento del ANSES. El ANSES pierde plata, pierde acciones, estamos como a la deriva. Es una chique tremendo y brutal, lo cual lo sentimos nosotros los trabajadores, y lo van a sentir a futuro los jubilados, lo de la Asignación Universal por Hijo, todo el mundo lo va a sentir a esto. ¿Sí? Esa es la preocupación nuestra, y queremos llevar nuestra preocupación a todas las personas, ¿sí? Y la población en sí, para que entienda lo que está pasando con nosotros. No que se quede con lo que solamente dice la televisión, que a veces opinan de una manera imparcial, pero nosotros te contamos de este lado que lo vivimos día a día. Algunos detalles que vos tenés aquí para contarnos que tiene que ver con esta preocupación que ustedes tienen. Bien, hay un detalle, no es un solo detalle, es tremendo el detalle, que según la reforma previsional y tributaria, el ANSES perderá 111 mil millones de pesos por la quita del 20% del impuesto a las ganancias. Otros 43 mil millones por la rebaja de contribuciones a la seguridad social con la reforma tributaria. Unos 12 mil millones por la devolución de 3 puntos, ¿sí?, de un fallo de la Corte Suprema del 2015 por la coparticipación. Así, ¿no?, el ANSES va a recibir el 100% del impuesto al cheque, pero el impuesto al cheque, ¿sí?, implica 51 mil millones de pesos, es de financiamiento. En total, el ANSES el año que viene tiene una pérdida de 115 mil millones de pesos. Eso obviamente es una pérdida tremenda, sumándole, ¿sí?, a la quita de las retribuciones o impuestos, ¿no?, que se hacían al tabaco, que se hacía a la minería, que se hacía al combustible. El financiamiento de ANSES es tremendo. Y eso lo vamos a sentir nosotros, los empleados, lo van a sentir los jubilados, que con la reforma previsional, obviamente el salario del año que viene va a ser casi nulo, muy poco. La gente no entiende que lo que venían cobrando hasta ahora, ¿sí?, son 2 aumentos por año. Uno es un aumento en marzo y el otro es un aumento en septiembre. Estos aumentos estaban basados, ¿sí?, al crecimiento del país y también al crecimiento salarial. Siempre estaban por encima del crecimiento salarial en el año. Podían recibir un 16% en marzo y otro 13% en septiembre, y ahí equiparaban el aumento salarial que había en paritarias de marzo, por lo general en todos los organismos nacionales. Entonces iban más o menos de la mano. Con esta reforma, lo que se plantea es un aumento trimestral, o vendría a ser un estudio trimestral, ¿sí?, para el aumento de los jubilados, pero basado en nivel de inflación. La inflación es el consumo. Nosotros ya sabemos lo que es consumo. Si no tenés plata, no hay consumo. Y si no hay consumo, la inflación baja. Y como la inflación es baja, obviamente el incremento salarial va a ser poco. No significa que habiendo menos inflación estemos mejor. Estamos cada vez peor. Sumándole que las prestaciones de PAMI cada vez te cobran más. Es tremendo. Un jubilado, hoy en día una mínima está cobrando 7.200 pesos, obviamente más la zona, que es el 40% del haber, que no le alcanza para nada. Nosotros lo vemos todos los días acá en ANSES. Es feo y lamentable esto. La verdad que también le plantean la gente que vienen aquí a ANSES, a ustedes. Sí, eso lo planteamos. Ayer hicimos una asamblea, fue una de las primeras que hicimos. Y la gente, las personas, los beneficiarios estuvieron con nosotros, opinaron. Hubo una chica del interior que estaba cobrando la Asignación Universal y opinó también. Hubo una jubilada que también opinó. Esto es, nos toca a todos, en realidad. ¿Ustedes temen que haya despidos, más allá que aquí en la delegación de Santa Rosa todavía no hubo? Nosotros sí, estamos obviamente asustados, esa es la palabra. Pero eso no nos quita a nosotros el derecho de reclamar y hacernos sentir. Hubo despidos el año pasado hubo despidos en ANSES, este año hubo también despidos, pero vos fijate la parte cínica de la patronal nuestra. El lunes fue el día del previsional nuestro, echaron a 9 compañeros, le mandaron un telegrama a 9 compañeros. Ese mismo día, el día del previsional. Ayer, el martes, eso fue el lunes, el martes echaron a 10 más. Vienen mucho ajuste. Esa pérdida de plata, ese desfinanciamiento, lo hacen, obviamente lo van a hacer con los jubilados, con todas las prestaciones que tienen ANSES, y obviamente con el salario. La actividad de hoy es a las 10 de la mañana, van a dejar de atender, pero después que termine la asamblea, ¿continúa la atención normal o cómo es? Sí, sí, la asamblea va a durar una hora o una hora y media, depende cómo se dé el debate, y después sí, después seguiremos con atención normal. Pero sí, a las 10 vamos a hacer una asamblea con el público y el que se quiera sumar y escuchar la realidad, sí, la realidad que pasa en ANSES por, contada por trabajadores, que venga y que esté con nosotros. Gracias, Javier. De nada, que tenga un buen día. Bueno, Palia, escuchamos a Javier Lucero, es delegado de APOPS, uno de los gremios que agrupa a trabajadores de ANSES. Hoy a las 10 de la mañana hay una asamblea de trabajadores y de beneficiarios, y este es el detalle para que la gente que entra aquí a ANSES y viene a recibir los servicios sepa cuál es la realidad y este desfinanciamiento que están planteando desde el gremio, con la quita de plata que le tendría que entrar al ANSES, que con esta reforma previsional va a dejar directamente de entrar. Bien, Mauro, cuando tenga más novedades...